Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, el día de ayer no se pudo hacer el programa, no hubo sistema, pero bueno, ahora ya estamos aquí de regreso. Así que si ustedes buscan el programa del día de ayer, pues no lo van a encontrar. Nada más por eso les estoy informando desde estos momentos. Pero bueno, aquí estamos de regreso, ¿ok? Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 49 grados Fahrenheit, un cielo soleado y despejado, un viento que corre 4 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Como acaban de escuchar, la temperatura está baja, ¿verdad? Entonces está haciendo un poco de frío fuera, así que las personas que todavía no han salido de sus casitas, salgan abrigados, prepárense, porque de repente bajan aquí las temperaturas, pero el día de mañana vuelven a aumentar, así que pues nada más estén preparados por las tardes y por las mañanas, sobre todo cuando se pronostican temperaturas bajas. Las máximas para el día de hoy serán de 77 grados, mínimas de 49, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana viernes, máximas de 84, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado, máximas de 86, mínimas de 68, con cielos parcialmente soleados. Para el día domingo, desciende otra vez un poco las temperaturas, máximas de 76, mínimas de 55, con cielos parcialmente soleados a nublados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes, iniciando la semanita, máximas de 78, mínimas de 63, con cielos soleados y despejados y con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. A partir del próximo martes en adelante las temperaturas descienden. Entonces, para que ustedes vayan preparando, vayan sacando sus saquitos. No va a estar tan frío, pero sí, ya descienden las temperaturas al parecer. Bueno, todavía no llega la información más adelante para ver si van a volver a aumentar, pero por el momento lo que yo estoy viendo desde el día martes de la próxima semana, las temperaturas máximas van a estar abajo de los 70 grados, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

atentamente, Dios. Tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no

He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Es todo altero, a la izquierda no me ve. Las balas, tanta guerra me dio alas de metal. De mi vida, mi bebé que me salta los brazos.

8:46, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Pompeo informa al Consejo de Seguridad avances con Corea del Norte. Días antes de que viaje a la capital norcoreana, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo indicará el día de hoy al Consejo de Seguridad que, a poco convencional, la diplomacia del gobierno del presidente Donald Trump es el principal motivo del dramático cambio con Corea del Norte. Trump y Pompeo lideran la delegación de Estados Unidos en la Asamblea General de la ONU, en la que Washington ha exhibido fuertes desacuerdos tanto con amigos como con enemigos en una serie de asuntos en los dos primeros días del máximo evento mundial. Con el regreso de Trump el día jueves en Washington, Pompeo estará a cargo de exponer a los 15 miembros del Consejo de Seguridad sus esfuerzos para persuadir al régimen de Kim Jong-un de renunciar a sus ambiciones nucleares de una vez por todas. El miércoles, Pompeo se reunió al margen de la Asamblea General con su par norcoreano Ri Yong-ho para discutir su cuarto viaje a Pyongyang. El secretario de Estado aceptó una invitación de Kim para regresar al país en el mes de octubre con el fin de impulsar los esfuerzos para la final y completa desnuclearización de Corea del Norte, fue lo que dijo el Departamento de Estado. Pompeo también intentará arreglar una segunda cumbre entre Trump y Kim, cuyo encuentro en junio en Singapur fue el primero entre mandatarios en funciones de los dos países enemigos de larga data. Y bueno, pues ahorita en estos momentos, Lacey Frobe, la acusadora de Brett Kavanaugh, testifica ante el Senado, así que ahorita más adelante vamos a tener más información, pero ahorita ya está pues en el Senado. Y Trump dice que prefiere no despedir a Rosenstein. El presidente Donald Trump declaró que definitivamente preferiría no despedir al subsecretario de Justicia Rod Rosenstein y que podría postergar una reunión que programó con él para el día de hoy más tarde. Rosenstein supervisa la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y su destitución podría en peligro esa pesquisa y crearía una enorme controversia política. Trump dijo que Rosenstein ha negado versiones del New York Times de que había insinuado grabar subrepticiamente al presidente y emplear una cláusula de la Constitución que permite la destitución del jefe de Estado. Por mucho, preferiría mantener a Rod Rosenstein, dijo Trump en conferencia de prensa en Nueva York el día de ayer por la noche. Él dijo que no dijo eso, que no cree eso. Dijo que tiene un gran respeto hacia mí y fue muy agradable y ya veremos. Mi preferencia sería mantenerlo y dejar que termine su trabajo, fue lo que añadió el presidente. Freaky, freaky, freaky. y de George Washington a Elton John, el show de Donald Trump. Donald Trump entra en escena, se instala detrás del podio y desde el inicio marca el tono que oscila entre arrogante e irónico en un show ante la prensa internacional en un hotel de Nueva York. ¡Qué reunión! ¡Wow! Fue lo que lanzó. Durante casi una hora y media, el 45 presidente de los Estados Unidos respondió el día de ayer a las preguntas de los periodistas en un vertiginoso torbellino de declaraciones. De pie frente a una gran hilera de banderas estadounidenses, el mandatario habló mucho de sí mismo, pasando sin aviso de una anécdota a consideraciones sobre la marcha del mundo: China, las mujeres, Irán, la Corte Suprema, los kurdos, el socialismo, Justin Trudeau, la industria siderúrgica, Israel, la gloria. Sin apuntes, se sometió con evidente placer a los medios, pese a que los frecuenta desde hace demasiado tiempo. Como es de costumbre, premia y castiga. Estás haciendo un buen trabajo, le dijo a un reportero de Fox News. Diga gracias, señor Trump, le sugirió a un periodista de New York Times, ya que afirma la facturación del periódico aumenta gracias a él. Desde el hotel 5 estrellas Love New York Palace en Madison Avenue, no muy lejos de la Torre Trump, el presidente de 72 años nunca pareció querer detenerse. Y si traemos a George Washington, los demócratas votarían en su contra, dijo para ilustrar su frustración por lo que considera una obstrucción sistemática de sus oponentes políticos a Brett Kavanaugh, su candidato a la Corte Suprema, acusado de abuso sexual en su juventud. Puede haber hecho algunas cosas no muy aceptables, quién sabe, fue lo que dijo. Tuve un montón de acusaciones falsas en mi contra, realmente falsas acusaciones, lanzó luego de que un periodista mencionara que él también fue objeto de denuncias de actos inapropiados o agresión sexual por varias mujeres. Así que cuando dicen me afecta en mi forma de pensar con respecto al juez Kavanaugh, absolutamente, porque yo pasé muchas veces, fue lo que dijo. Y audiencia de alto impacto de Kavanaugh y una de las mujeres que lo acusa. Es la palabra de él contra la de ella. El Senado de Estados Unidos interroga bajo juramento el día de hoy al juez conservador Brett Kavanaugh, nominado por Donald Trump por la Corte Suprema, pero cuestionado por la acusación de agresión sexual contra una mujer cuando estaba en secundaria. El magistrado de 53 años se juega su carrera en esta audiencia pública que será transmitida en directo por televisión a todo el país. Si la mujer que lo acusa, la académica experta en psicología Christine Blasey Ford, consigue convencer al presidente estadounidense, este afirmó que podría renunciar a su candidato y proponer a otra persona, pero hasta ahora, pese a que crecen las denuncias de supuestos abusos contra Kavanaugh, Trump ha mantenido su apoyo al juez. Hace 2 semanas, Kavanaugh parecía encaminado a obtener el visto bueno del Senado para entrar a la Corte Suprema, una jurisdicción que dirime cuestiones fundamentales de la sociedad estadounidense, como el derecho al aborto, a aportar armas de fuego y los derechos de las minorías. Para Trump, colocar a un juez conservador a un cargo vitalicio en la alta corte sellaría su objetivo de dejar en minoría a los jueces progresistas o moderados durante muchos años. Pero las acusaciones de Christine Blasey Ford sobre lo sucedido en una fiesta en un barrio acomodado a las afueras de Washington en 1982 plantean dudas. Según el testimonio de la mujer, Kavanaugh con su amigo de la juventud, Mark Schutz, la aislaron en una habitación y el futuro juez habría intentado inmovilizarla mientras trataba de desvestirla. En un momento de confusión, ella habría logrado huir. Y bueno, pues hay muchos detalles sobre esta situación y obviamente pues iba a dar que hablar más adelante, ya que ella pues también se defienda, y de toda la información que pues todos están esperando de pues de esta acusación de Brett Kavanaugh. China pide a Estados Unidos que desista de calumniarla. Beijing exhortó el día de hoy a Estados Unidos a que deje de calumniar a China después de que el presidente Donald Trump la acusó de tratar de interferir en las inminentes elecciones al Congreso estadounidense. El vocero de Cancillería, Geng Shuang, dijo a la prensa en la conferencia semanal que el gobierno chino no interviene en los asuntos internos de terceros países. El día de ayer, mientras presidía el Consejo de Seguridad de la ONU por primera vez, Trump dijo que China se entrometía en las elecciones norteamericanas porque se opone a sus medidas comerciales. La Casa Blanca no presentó pruebas ni de lejos al mismo nivel que las de la injerencia rusa en la elección presidencial estadounidense del 2016. En Beijing, Chen dijo que China exhortó a Estados Unidos a desistir de las acusaciones infundadas y las calumnias contra China y a desistir de las palabras y actos que perjudican los vínculos bilaterales y los intereses fundamentales de ambos pueblos. Trump formuló su acusación contra el trastorno a la investigación del fiscal especial de Estados Unidos sobre la injerencia rusa en la elección anterior y el temor de que las elecciones de noviembre sean igualmente vulnerables. Y acusan a hispano de Florida de matar a su amante por negarse a abortar. Un hispano de Florida fue acusado de asesinar a su amante, quien se habría negado a abortar. José Escalera, de 41 años, fue arrestado cerca de San Lucy por ser el principal sospechoso del crimen de Tania Weiss, de 23 años. Al hombre se le acusa del asesinato de la mujer y del menor en gestación. La mujer tenía 8 meses de embarazo, según los medios locales. El cuerpo de Weiss fue encontrado en un lote el mes pasado. Según el expediente, Escalera creyó que la mujer no quiso interrumpir el embarazo para chantajearlo. El sujeto le habría dado $500 para un aborto, pero el dinero habría terminado en manos del exnovio de Weiss. Pruebas de ADN confirmaron que el menor era hijo de Escalera, un hombre casado y con 4 hijos. El cuerpo de la mujer presentaba muchísimos golpes, también tenía lesiones en los genitales y se encontró un preservativo en la escena. Escalera habría llamado a su esposa a las 10 de la noche cerca de la escena del crimen del acuerdo de datos telefónicos. La policía no cree que la esposa sabía de la relación de Escalera y Weiss. Y Uber pagará $148 millones por haber escondido un robo masivo de datos en el 2016. La plataforma de vehículos compartidos Uber pagará $148 millones como parte de un acuerdo extrajudicial dado a conocer hoy por no haber revelado los datos afectados un robo masivo de datos en Estados Unidos y otros países en el 2016. Hace 2 años, un grupo de piratas informáticos obtuvieron de forma ilegal los números del carnet de conducir de 607 mil conductores de Uber, así como decenas de millones de correos electrónicos y números de teléfono de usuarios. Al conocer el robo, la empresa californiana pagó a los hackers $100 mil para que destruyesen la información, pero no alertó de lo sucedido a usuarios ni conductores durante 1 año. No fue hasta el mes de noviembre pasado cuando el nuevo consejero delegado de la compañía, Dara Khosrowshahi, hizo público lo ocurrido y reconoció que Uber debería haber avisado a las autoridades de forma inmediata. Y en información deportiva, la Champions League, Cristiano Ronaldo ya conoce su sanción. El debut de Cristiano Ronaldo con la Juventus en la Champions League estuvo muy lejos de lo que se esperaba luego de que el portugués saliera expulsado del partido ante el Valencia. El juez de fondo informó al central Felix Rich que Cristiano Ronaldo había agredido a Jason Murillo, situación suficiente para que el colegiado mostrara la tarjeta roja al de la bella señora. Una semana más tarde, el comité de competición de la UEFA ha informado que Cristiano deberá cumplir un partido de castigo, por lo que se perderá el encuentro en Turín frente al Young Boys de Suiza. Y eso significa que el portugués podrá regresar a la competencia cuando los bianconeri visiten al Manchester United en Old Trafford. Y en la selección mexicana, ¿por qué Tigres no cedió al Tuca Ferretti? Los Tigres fijaron su postura respecto a la negativa de negociar una salida de Ricardo Ferretti para llegar al banquillo de la selección mexicana. Miguel Ángel Garza fue contundente al dar sus razones, quienes consideran que el Tuca debe cumplir su contrato para que se concreten los objetivos, aunque pongan por delante los intereses del club en lugar del Tri. Con Ricardo hemos llevado un proceso que no hemos terminado, creemos que debe estar más tiempo en la organización. Nosotros estamos manejando la institución de Tigres y estamos velando por los intereses de Tigres, fue lo que expresó para Agenda Fox Sports. El presidente de los universitarios recalcó los acuerdos que existieron con la FMF. Posteriormente se presenta esta situación donde se abre esta pequeña oportunidad, pero solo ir de interino. Eso fue el acuerdo que se llegó con Memo Guillermo Cantú en un inicio. Para finalizar, Miguel Ángel Garza confía que John De Luis y compañía tengan un amplio listado para decidir el próximo que tome las riendas de la selección mexicana. Tengo la certeza y firmeza de que la Federación Mexicana está haciendo la cuestión correcta y que tiene los candidatos para manejar el próximo proceso de la selección, fue lo que dijo. Y bueno, pues mientras se deciden quién va a estar, pues esperemos de que sea el que sea un excelente entrenador pues para la selección mexicana, ¿verdad? Y bueno, con eso finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Y si te perdiste el programa el día de ayer, no te pierdas hoy la repetición a las 2 de la tarde de lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical. Y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ilusiones rotas, con promesas que no eran verdad, con mentiras descubiertas, a destiempo, decepciones y heridas abiertas. Muestra más que una sonrisa, un fácil andar, un adiós tirado al aire, sin esfuerzo y sin pensar. Muestra más de lo que somos en la realidad, la cara que mostramos y no hay nada que ganar. Hoy de todo acabo de empezar, con la nada que te queda ya. Hoy te toca volver a cambiar lo que sabes por lo que vendrá. Hoy te toca volver a empezar. Sabe florecer, sabe brillar en la oscuridad. Sabe que la vida no es un vals, sabe del dolor y de la soledad. Muestra más que una sonrisa, el saber llorar, el decir aquí me tienes, no tengo nada ya. Muestra más de lo que somos en la realidad,

no le servirá de nada si intenta alterarse por las excesivas obligaciones que enfrenta todos los días. Para el signo de Tauro, prepárese ya que será un excelente día para concretar esos proyectos pendientes que hace tiempo tiene y se le dificultó alcanzar por su irresponsabilidad. En el amor, en este día, la luna potenciará su magnetismo personal y lo hará irresistible en el amor. Despertará la admiración de cualquier persona con la que se cruce en su camino. En la riqueza, evite las discusiones y los enfrentamientos con sus compañeros de trabajo. Sea una persona más responsable en su cargo. En el bienestar, para esta noche, organice una agradable salida junto a los que quiere. Será una excelente manera de comenzar el día. Para el signo de Géminis, muchos de los nuevos impulsos y deseos lo llevarán por algunos caminos imprevistos. Trate de pensar bien y así obtendrá los beneficios que tanto había estado esperando. En el amor, si se siente que su relación amorosa está yendo por buen camino, en este día sorprenda a su alma gemela proponiéndole compromiso o casamiento. ¡Anímese! En la riqueza, entienda que muchas veces gastar más de lo que debe no es lo aconsejable, pero también caer en la mezquindad sería una exageración, así que gaste lo justo y necesario. En el bienestar, por más de que tenga alguna responsabilidad ya asumida, trate de evitar todo tipo de esfuerzo físico. Para el signo de Cáncer, trate de reflexionar y buscar una orientación para su vocación. Aproveche su buena energía para encontrarla lo antes posible. Haga lo que sienta. En el amor, sería bueno que empiece a dominar su trato grosero con sus seres más cercanos, ya que la presencia astral podría hacer que se enfrente con ellos. En la riqueza, como usted sabe, esa salida con amigos no lo justifica excederse con los gastos. No derroche su dinero en una sola noche. En el bienestar, al volver de su trabajo, intente realizar algunas caminatas diurnas en contacto con la naturaleza. Para el signo de Leo, haga lo que haga, se sentirá espléndido. Transitará un día fuera de lo común, donde podrá aplicar su lado más perceptivo y libre. Nadie podrá opacarlo. En el amor, su familia le reclamará más tiempo para disfrutar de su compañía. Organice un encuentro con ellos y bríndele su cariño antes de que se lo pidan. En la riqueza, permítase acompañar por algún compañero de trabajo, ya que podría encontrar el apoyo que tanto necesita para terminar su proyecto en un corto plazo. En el bienestar, cada tanto a su organismo le resultará beneficioso ajustarse a una dieta depurativa. Intente limpiar su cuerpo de los excesos alimenticios. Para el signo de Libra, aprenda que muchas veces los malos momentos siempre terminan siendo favorables, ya que lo obligarán a elaborar y poner en práctica estrategias más sofisticadas. En el amor, es un periodo óptimo para formalizar o iniciar la convivencia con su alma gemela y concretar esos planes relacionados al corazón. En la riqueza, recibirá de su jefe una felicitación, ya que últimamente se ha destacado en el terreno laboral por la sencillez con la que afronta situaciones difíciles. En el bienestar, será un periodo favorable para comenzar con un tratamiento estético para su cuerpo. Aproveche, ya que obtendrá muy buenos resultados en muy poco tiempo. Para el signo de Virgo, si usted pretende cumplir con todos los objetivos, debería poner más entusiasmo en todo lo que hace. Evite relajarse, ya que podría perder cualquier oportunidad. En el amor, deténgase y analice con objetividad las situaciones. No recaiga en los celos, ya esto lo superó hace bastante tiempo y su pareja podría enfadarse con usted. En la riqueza, aproveche ya que será un día excelente para que avance en ese proyecto que se propuso desde hace tiempo. En el bienestar, concurra a esa salida grupal donde fue invitado por sus amigos. Será el mejor antídoto para alejar su mente de los problemas que sufre diariamente. Para el signo de Escorpión,

9:26, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, te tengo una noticia muy interesante, es un científica, bueno, podría decirse que sí, ¿verdad? Es fuera de lo común, por lo general les traigo pocas noticias de esto, pero a mí me interesa muchísimo. Y pues es una noticia de la NASA, donde informan que la Tierra se bambolea por sobrecarga lateral, fue lo que afirmó un estudio. La rotación de la Tierra sobre su propio eje es ahora menos estable debido a una sobrecarga lateral por aumentar el deshielo de los polos, fue lo que afirmó la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio Estadounidense, que es la NASA. Debido al recalentamiento global causado en parte por la acción humana, la capa de hielo de Groenlandia se ha derretido en un peso equivalente a 7.500 gigatoneladas, gigatones que también le llaman, y que han ido a parar al océano afectando la estabilidad de la rotación de la Tierra y haciéndola bambolearse. Según la investigación presentada por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, el desplazamiento de esa masa es uno de los factores importantes que afectan la estabilidad de la rotación de la Tierra. Una masa que está a 45 grados con relación al polo norte, que es Groenlandia, o con relación al polo sur, como los glaciares de la Patagonia, al desplazarse tendrá un impacto mayor en modificar el eje sobre el cual gira la Tierra por una masa que está justo al lado del polo. Eso fue lo que informaron en un comunicado Erin Evans, investigador del JPL y coautor del estudio. El desplazamiento de las masas de hielo es uno de los tres factores que los investigadores señalan como causantes del giro más inestable y el desplazamiento del eje de la rotación terrestre. Otro tiene que ver con el surgimiento de las rocas en el área donde anteriormente existía una capa de hielo y que ya no están bajo la presión de ese peso. Una tercera causa presentada por los expertos es la denominada convención del manto, causada por los movimientos de las rocas fundidas que se encuentran a muy altas temperaturas en las profundidades de la Tierra. Y bueno, pues según el análisis, la capa que se encuentra entre el núcleo y la superficie, que es el manto de la Tierra, puede sufrir variaciones con los movimientos de elevación o descenso de la roca incandescente, lo que genera también inestabilidad en su giro y también modifica el eje. Al analizar las mediciones realizadas durante el siglo XX, el JPL calculó que el eje de rotación de la Tierra se desplazó aproximadamente 4 pulgadas, lo que es 10 centímetros por año, lo que a lo largo del siglo presentó cerca de 10 metros. ¿Cómo la ven? Y bastante, ¿verdad? Y bueno, pues todo esto, pues ya saben por qué, por los cambios que se han hecho al planeta, lo bueno, lo malo que hemos hecho, pues se ve reflejado siempre en nuestro planeta Tierra, ¿no? Entonces creo que estamos haciendo las cosas pues más difíciles para la Tierra porque no estamos tomándole o dándole todo el cuidado que necesita, ¿no? Para que no se sigan derritiendo los polos, la contaminación que hacemos, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas como podemos cuidar más de nuestro planeta Tierra, pero pues todos tenemos que poner de nuestra parte para que la sigamos teniendo pues estable y que no estemos ocasionando pues todas las cosas que se vienen como desastres naturales debido a pues al calentamiento global, ¿verdad? Y bueno, ahora nos vamos a ir directamente con el repaso, el segundo repaso del libro de Un Curso de Milagros, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. Y bueno, hoy vamos a irnos a los primeros capítulos. Nos vamos al capítulo número 9, donde nos habla sobre la aceptación de la expiación. Y nos vamos a ir al apartado número 5 del capítulo 9. El sanador no sanado. Se los voy a leer completo, ya que no está muy extenso. Y pues para recordar este apartado que está muy interesante. El sanador no sanado. El plan del perdón del ego se utiliza mucho más que el de Dios. Esto se debe a que lo ponen en práctica sanadores que no han sanado y pertenece, por lo tanto, al ámbito del ego. Consideramos ahora con más detenimiento al sanador no sanado. Por definición, está tratando de dar lo que no ha recibido. Si un sanador no sanado es un teólogo, por ejemplo, puede que parta de la premisa: soy un miserable pecador y eso es lo que eres tú también. Si es un psicoterapeuta, es más probable que parta de la creencia igualmente absurda de que el ataque es real tanto para él como para su paciente, aunque eso es algo que a ninguno de los dos debería de importar. He dicho repetidamente que las creencias del ego no se pueden compartir, y esa es la razón de que sean irreales. ¿Cómo puede ser entonces que por ponerlas al descubierto las haga cobrar realidad? Todo sanador que busca la verdad en fantasías aún no ha sanado, pues no sabe dónde buscarla y por lo tanto no dispone de la solución al problema de cómo sanar. La única ventaja de traer las pesadillas a la conciencia es poder mostrar que no son reales y que su contenido no significa nada. El sanador no sanado no puede hacer eso porque no lo cree. Todos los sanadores no sanados siguen de una u otra forma el plan del perdón del ego. Si son teólogos, probablemente se condenan a sí mismos, enseñan a condenar y propugnan una solución temible. Al proyectar la condenación sobre Dios, hacen que éste parezca vengativo y temen su justo castigo. Lo único que han hecho ha sido identificarse con el ego, y al percibir lo que éste hace, se condenan a sí mismos debido a esta confusión de identidad. Es comprensible que muchos se hayan rebelado contra este concepto, pero rebelarse contra él indica que aún siguen creyendo en él. Algunas de las modalidades más recientes del plan del ego son tan inútiles como las más antiguas, pues la forma en que se manifiestan es irrelevante y el contenido sigue siendo el mismo. En una de estas nuevas modalidades, por ejemplo, un psicoterapeuta puede interpretar los símbolos del ego que han aparecido en una pesadilla y luego valerse de ellos para probar que la pesadilla es real. Habiéndole otorgado realidad, intenta entonces desvanecer sus efectos, menospreciando la importancia del soñador. Ese sería un enfoque curativo, siempre que también se considerase al soñador como irreal. Mas, si se equipara al soñador con la mente, se niega el poder correctivo de que goza la mente a través del Espíritu Santo. Esto es una contradicción, incluso desde la perspectiva del ego, contradicción que a éste, aún en su confusión, por lo general no se le escapa. Si la manera de contrarrestar el miedo es reduciendo la importancia de la mente, ¿de qué manera puede esto fortalecer al ego? Tales obvias incongruencias explican por qué nadie ha sido capaz todavía de explicar lo que ocurre realmente en la psicoterapia. En realidad no ocurre nada. Nada real le ha sucedido al sanador no sanado,

lo que debes hacer. Si le obedeces, verás que lo que Él te dice es lo que da resultado. Los resultados que se derivan de seguir su dirección son más convincentes que sus palabras. Te demostrarán que las palabras son ciertas, siguiendo al guía adecuado. Aprenderás la más simple de todas las lecciones. Por sus frutos los conoceréis, y ellos se conocerán a sí mismos. Y bueno, con esto finalizamos este apartado, el sanador no sanado. Está muy interesante y yo creo que pues con todo el libro que ya leímos, con todo el curso del libro de Un Curso de Milagros, pues nos hace más sentido hoy en día, ¿no? Lo que nos está diciendo. Y no es que en sí, o sea, esté diciendo si tú vas con un terapista o si tú eres una persona muy religiosa, no te está diciendo que estés mal, ¿no? Simplemente pues está poniendo ejemplos realmente, ¿no? A veces es cierto, en las religiones, nosotros, bueno, yo soy católica, y a veces cuando tú vas a la misa, pues siempre te señalan cosas, ¿no? Como que uno no está de acuerdo. Sin embargo, pues no quiere decir que deje uno de ser católico o rechace, ¿no? Simplemente, pues tomas lo bueno que te está dando tu religión y lo que no, pues lo descartas. Eso de hacernos sentirnos culpables, de que somos pecadores, de que somos esto y lo otro, por lo general todas las religiones lo hacen. Entonces, es cierto en sí lo que nos dice. También cuando te analizan, pues a través de un terapeuta, pues también te puedes señalar, ¿no? Todos los errores, como decir, ok, no pienses en el color rojo porque te hace daño y piensas en el color rojo. Te están diciendo, tal vez te están analizando pues todos tus males o de dónde vienen tus males, pero es cierto, o sea, el camino hacia cómo solucionar esos males, entonces, ¿dónde está? Pues te pueden decir, pues no pienses en eso, pero esa no es la solución. La solución realmente es sentirnos plenos y reconocer, ¿no?, que el Espíritu Santo, que Dios es el único que nos va a llevar a la plenitud. Entonces tu maestro, tu guía, tu Dios, en quien tú creas, es en Él en el que tú vas a poner toda tu fe y vas a poner pues todos tus pasos, tu vida, y ese realmente es donde está tu vida. No podemos seguir nuestro camino, ¿no?, viendo a los demás como malos o como buenos o como muy buenos o como muy malos. Ya debemos de haber aprendido que todos somos hijos de Dios y todos aprendemos constantemente a como se nos va enseñando, ¿verdad? No podemos tratar de cambiar la mente de otra persona, pero sí podemos aceptar la mente de otra persona, ¿verdad? Podemos darles las palabras de aliento que ellos necesitan y no hacerlos o hacernos cómplices, ¿no?, de un dolor o de una enfermedad. Por eso está muy claro el título, el sanador no sanado. No podemos ir por la vida nosotros tratando de sanar a alguien cuando no lo hemos hecho nosotros mismos, cuando traemos todas esas creencias que nos hacen sentir pues insatisfechos, que nos hacen sentir tristes, que nos hacen sentir enfermos o simplemente, ¿no?, bajones de energía. Entonces, para ser un buen sanador, tenemos que pues sanar nuestra propia vida, nuestra propia mente, nuestra propia percepción de la vida. El día que nosotros pues nos pidan ayuda y realmente hablemos a través de Dios, vamos a realmente ayudar a los demás, vamos a sanar a los demás, porque nosotros hemos reconocido que hemos sido sanados. Por eso finaliza este apartado con esta frase: por sus frutos los conoceréis y ellos se conocerán a sí mismos. Yo creo que muchas de nosotros conocemos a personas que que nunca juzgan, que no etiquetan, que viven plenos, que siempre tienen palabras de aliento y que sabes que vienen esas palabras desde lo más profundo de su ser, que no vienen de esa persona, como decir, necesito estar con esa persona para que me dé esa cátedra, ¿no? Sabes que cuando esa persona te dijo algo, sabes que viene de un mensaje de Dios y que ese mensaje ya se quedó contigo y que ese mensaje lo aprendiste y lo pusiste en práctica porque reconoces el espíritu. Y todos tenemos nuestro espíritu, está intacto, está con nosotros, nos da la curación y pues ese es ahí cuando realmente pues puedes vivir en paz, puedes ser sanado y puedes sanar a los demás. Y bueno, nos vamos a ir rápidamente con la lección número 4. Si me alcanza el tiempo. A ver qué tan... Bueno, a ver. Yo creo que les voy a leer parte porque sí. Bueno, vamos a poner un poquito más de fondo para leérselos. La lección número 4 nos dice lo siguiente. Estos pensamientos no significan nada. Son como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. Recuerden que cuando practicamos estas lecciones, pues fueron las primeras y tal vez no nos hacían tanto sentido. Hoy en día nos tienen que hacer más sentido, nos tienen que realmente pues dar ese efecto que tal vez antes no nos los daba. Y espero pues de corazón que los apliquen para que para que no se agarren de las cosas, ¿no? Esos pensamientos no significan nada. Son como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. Si estás con los ojos cerrados, pues en estos pensamientos, ¿no? También. Estos ejercicios, a diferencia de los anteriores, no comienzan con la idea de hoy. Da comienzo a estas sesiones de práctica observando los pensamientos que crucen tu mente durante un minuto más o menos. Luego, aplícales la idea. Si ya eres consciente de pensamientos que no te hacen feliz, úsalos como sujetos para la idea. No selecciones, no obstante, solo los pensamientos que a tu parecer son malos. Si te acostumbras a observar tus pensamientos, descubrirás que estos representan una mezcla tal que en cierto sentido a ninguno de ellos puede calificársele de bueno o de malo. Por eso es por lo que no significa nada. Al seleccionar los sujetos para la aplicación de la idea de hoy, se requiere la acostumbrada especificidad. No temas usar pensamientos buenos ni malos, ninguno de ellos constituye tus pensamientos reales, los cuales se encuentran ocultos tras ellos. Los buenos no son sino sombras de lo que está más allá, y las sombras dificultan la visión. Los malos son obstáculos para la visión y por lo tanto te impiden ver. No te interesan ni unos ni otros. Este es un ejercicio importante y se repetirá de vez en cuando de forma ligeramente distinta. Nuestra meta es entrenarte en los primeros pasos hacia el objetivo de poder separar lo que no tiene significado de lo que sí lo tiene. Representa el primer esfuerzo en el objetivo a largo plazo de aprender a ver que lo que carece de significado se encuentra fuera de ti y lo significativo dentro. Es también el comienzo del entrenamiento que le permitirá a tu mente distinguir entre lo que es lo mismo y lo que es diferente. Al usar tus pensamientos como sujetos para la aplicación de la idea de hoy, identifica cada uno de ellos por la figura o acontecimiento central que contenga. Por ejemplo, este pensamiento acerca de tu día, acerca de tu mañana, acerca de tu trabajo, acerca de tu pareja, acerca de tu jefe, qué sé yo, no significa nada. Es como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, en esa oficina, no sé dónde estés, ¿no? Tal vez me vas escuchando en el auto. Entonces, igual, o sea, estás viendo el tráfico, estás viendo a otro carro y lo tienes que aplicar. Esto no significa nada. Todas las cosas que veo

te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 59 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. Hoy continuamos con recetitas con manzanas, que es el ingrediente principal. Y bueno, este juguito te va a ayudar para combatir problemas con el sistema nervioso. Si tú tienes problemas con tu sistema nervioso, pues no dudes en preparar este juguito que rinde para una persona, una porción. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas una taza con piña en cubos. También necesitas una manzana en cuartas partes y una taza con nopal. Pues en cuadritos también, ¿ok? Te repito los ingredientes: una taza de piña en cubos, una manzana cortada en cuartas partes y una taza con nopal picado, ¿ok? Vas a agregar todas estas ingredientes en la licuadora y le vas a agregar un vasito o la mitad de un vaso con agua. No lo vas a colar, te lo vas a tomar así para que aporte toda la fibra que es necesaria para tu cuerpo y obviamente para combatir los problemas con tu sistema nervioso. Para las personas que no les gusta el nopal y que van a pensar que va a salir baboso o que va a tener una textura desagradable, no la tiene. Yo hago jugos con nopales y ni sabe, así que háganlo sin preocuparse si va a saber malo o baboso, ¿no? Para nada, ¿ok? Nada más agréguenle un poquito más de agua si sienten que está demasiado espeso y ya listo, lo toman, ¿ok? Se recomienda que tomes este juguito cada tercer día durante 2 semanas. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula La Omisión. La omisión. Podemos definir omisión como el bien que podemos hacer y no hacemos, y es tal vez uno de los más grandes errores que cometemos. Justificamos nuestra indiferencia diciendo: eso no tiene que ver conmigo, y yo no tengo la culpa, y otras frases que adormecen nuestra conciencia ante aquello que pudiendo hacer, no hicimos. Las lágrimas que vimos rodar en el rostro de quien camina a nuestro lado y que no enjuagamos porque no queremos involucrarnos. El papel tirado en el suelo que no recogemos porque fue otro quien lo tiró. El pedazo de pan que no compartimos porque lo obtuvimos con nuestro propio esfuerzo